nuevamente el sentimiento de Cali. Hazme olvidar la corazón, no ves cómo estoy sufriendo. A que se alivie mi dolor, si sabes me estoy muriendo. Ayer la vi con otro amor y no me atrevo a decírselo. Tengo temor a perderla, hazme olvidarla corazón. Anoche le he pedido a Dios que la borre de mi mente. Con mi corazón deshecho, ay vida lo que me has hecho. Y hazme olvidarla, ay Dios mío hazme olvidarla. Que no se entere que estoy sufriendo por ella. Y hazme olvidarla, ay Dios mío, hazme olvidarla.